Buenos días, gracias por venir primero. Y bueno, la iniciativa se trata de que de juntar firmas para que el boleto escolar tenga el descuento que se hace todos los años, siempre se hace. Y lo que no entendemos es por qué el intendente esta vez no hizo el convenio que se hace con la empresa, ajá, digamos, ¿no? Los chicos hoy en día pagan por pasaje 48,80, lo que eso casi 50 pesos, lo que implica 100 pesos por día que tiene que tener por cada hijo para poder venir hasta la escuela. Eso da, sacando la cuenta, te da casi 2.000 pesos por mes por hijo. Entonces, considerando una familia que tuviera 3 hijos, es un montón de plata que hoy en día no todos tienen la posibilidad de acceder a ese boleto, ¿no? Uh-huh. Y en años anteriores se había firmado el convenio, me imagino que era un alivio para las familias el hecho de este convenio con el descuento que había para los estudiantes. Exactamente, antes era accesible venir a la escuela. Uh-huh. Hoy en día los chicos tienen que elegir entre o comer o venir a la escuela. O los días de lluvia no venir a la escuela y quedarse en casa. Claro. Y eso es estar atentando contra un derecho que tienen todos los chicos de venir a la escuela. Uh-huh. Mariana, ¿no hay justificativos de parte de la municipalidad respecto a esta no firma del convenio? No, la verdad que no. Pero bueno, la institución está accionando, ya también elevaron una nota, pero todavía no tenemos respuesta. ¿Y hace cuánto comenzaron con esta juntada de firmas? Hace más o menos 2 semanas que empezamos a juntar firmas, y esto no beneficiaría solamente a la escuela número 2, sino a toda la escuela de Patagones, la escuela 8, la escuela 14... que tienen chicos que vienen de barrios muy lejanos, y lo cual dificulta la llegada a la escuela. Uh-huh. Mariana, ¿qué es lo que dicen los directivos respecto a esto? Y me imagino que hay familias también acompañando la iniciativa. Sí, todas las familias están apoyando. Lo que sabemos, nosotros fuimos a preguntar a la empresa y lo que nos dicen es que en Patagones no hay boleto escolar. Uh-huh. En Viedma sí, por lo cual los chicos que van a la escuela en Viedma tienen el descuento de Viedma para Patagones, pero no de Patagones para Viedma. Ah, bien. Entonces, estaríamos en la misma situación. Claro. Mariana, la juntada de firmas es para presentar alguna nota en la municipalidad. ¿Cómo sigue esto después? Exactamente. Cuando juntemos la cantidad de firmas, aproximadamente ahora tenemos 60, pero la idea es juntar lo máximo posible para poder llevarla a la municipalidad, sí. Bien. Y que nos escuche el intendente, sobre todo, ¿no? Y la idea es que se firme el convenio lo antes posible. Exactamente, porque ya estamos en octubre. No quedaría mucho de ciclo lectivo, pero igualmente esto lo va a beneficiar a todos los chicos de acá en más, y esperamos que esto continúe el año que viene y que no se tenga que volver a hacer esto, ¿no? Uh-huh. Con el descuento de los estudiantes, ¿de cuánto le queda el pasaje? Aproximadamente sería de 12 pesos. Claro. Es un monto importante, pagar 48 a pagar 12, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Eso es lo que más o menos nos dijeron en Viedma, que allá el boleto está a 12 pesos. Mariana, las familias que estén escuchando la radio, el canal, bueno, ¿cómo pueden hacer para acompañar esta iniciativa? ¿Cómo pueden contactarte a vos o a otras madres? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es, a la salida de la escuela, aproximadamente a las 12 menos 10, uh-huh, estamos acá con la nota para que firmen. Todos los que quieran acercarse de otras escuelas me han escrito que quieren venir a firmar. Bueno, si quieren pueden venir a firmar también de otras escuelas, pero estaría buenísimo que todas las escuelas, todos los padres puedan elevar una nota, puedan accionar, puedan hacer su nota y también juntar firmas de toda la escuela, ¿no? Claro. Pero bueno, no hay problema, también pueden firmar la nota que hicimos nosotros, ¿no? Bien. Mariana, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes.